Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas. Bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI. Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna. Y con estas oscuridades y con estas sensaciones, como complemento quizás a la noche de ayer, os quiero llevar, vamos a acercarnos a los sonidos del vibráfono. Seguimos estando con el vibráfono. Quiero tener un recuerdo de afecto y de cariño y de admiración y un poco de homenaje a uno de nuestros vibrafonistas andaluces. Estuvo ayer aquí. Podéis oír el programa en el podcast, que es Javier Navas. Y Javier, va por ti, va por el cuarteto, va por tu cuarteto, por vuestro cuarteto. Esta segunda parte de la historia ya con los viejos maestros. Vosotros sois jóvenes maestros. El cuarteto de Javier Navas, con una formación integrada por el pianista Juan Galiardo, amigo, todos son amigos de Boulevard del Jazz, Juan Galiardo. Al contrabajo está Bori Albero y en la batería Vincent Tomás. Y gentes nuestras, gentes de aquí, o gentes que si de nacimiento no son de aquí, pues están muy muy vinculados a Andalucía y que son fantásticos, y anoche tuvimos ocasión de disfrutarlos. Y esta noche va por vosotros, estas músicas, estos vibrafonistas, estos grandes maestros. Y para empezar, porque como dijo, me contó una vez Tete, dijo aquello de lo mejor es volver a lo mejor, empezar casi por el principio, con un vibrafonista bastante desconocido. Tú no lo conoces, pero has tenido la posibilidad de sentir estos dos preciosos temas. El primero se llama Guys and Dolls, y este que es el Adelaida, que es bellísimo, con una rítmica, oído, porque solo la rítmica que acompaña al gran vibrafonista Eddie Costa, oído, son al piano, ese piano que, sí, efectivamente, no te equivocaste. Ese pianista es Bill Evans, pero Bill Evans, el pianista, nuestro pianista, mi pianista, tu pianista. Al contrabajo está Wendell Marshall, formidable maestro del contrabajo, y en la batería está otro de los grandes, grandes, como es Paul Motion. O sea que, y además, por supuesto, al vibráfono Eddie Costa. Para arrancar, para empezar, a modo de prólogo, pues homenaje al cuarteto de Javier Navas. Excusas para sentir buen jazz, excusas para estar juntos aquí en nuestra madrugada de domingo a lunes, lunes ya, y también para anunciarte que este próximo jueves, porque eso sí que es interesante también, si te puedo anunciar historias y circunstancias y conciertos y propuestas formidables, como es justamente la propuesta del cuarteto de Javier Navas. Pues en el jueves en Jerez, el jueves 5 de junio en Jerez. Si quieres, si estás cerca, merece la pena. Merece muchísimo la pena que te acercas a Jerez el jueves por la noche, a partir de las 10 de la noche. Eso es. En la Sala Dama Juana. Por las 10 de la noche. Jerez de la Frontera, Sala Dama Juana. Jueves 5 de junio. Cuarteto de... ¿No estás? ¡Y qué putada! Pues de verdad que lo siento. Cuarteto de Javier Navas. Al vibráfono Javier, al piano Juan Galiardo. Bueno, ya te lo he dicho. Al día siguiente, el jueves, el viernes 6, el cuarteto están en Cádiz, en el CUC, en el Centro Unicaja Cultural, o el Centro Cultural de Unicaja, que sería el CCU. Bueno, en realidad es el CUC, Centro Unicaja de Cultura, en Cádiz, que está, eso está en la calle San Francisco 26, a partir de las 8 de la noche en Cádiz. Otra vez el cuarteto de Javier Navas. Y el sábado 7 de junio, el próximo sábado, también sobre las 8 de la noche, en la Sala María Cristina en Málaga. Eso está en la Plaza San Francisco. Todos son San Francisco, la calle San Francisco, la Plaza de San Francisco. San Francisco y la obra social de Unicaja tienen que tener seguramente algún negocio juntos o algún rollo. Bueno, pues en la Plaza San Francisco, eso está justo al lado de calle Carretería, en pleno centro de Málaga. Pues, pues merece la pena, si estás cerca, que vayas a alguno de estos, de estas tres propuestas con el cuarteto de Javier Navas, que ya anoche tuvimos la, la sensación y la posibilidad de disfrutar de su música. De todas formas, esta noche se me va a escapar seguro alguno de sus temas, porque pues porque, porque lo merece. Voy a poner los grandes maestros, pues también va a estar él, que es aprendiz de gran maestro. No, todavía no es gran maestro, pero sí aprendiz de gran maestro. Well, pues este saxofonista que... Perdón, saxofonista digo yo. Este vibrafonista es Eddie Costa, un tipo bastante desconocido, pero es de los históricos, es de los muy, muy buenos. Y bueno, pues va por ti. Boulevard del Jazz. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Qué bueno, qué maravilla, qué gusto sentir al maestro Bill Evans con Eddie Costa. Eddie Costa, un músico grande también, desgraciadamente murió muy joven, con apenas 32 años. Él era vibrafonista y pianista, pero sobre todo vibrafonista, y como habéis podido comprobar, un maestro de las armonías y un tipo con una sensibilidad fantástica para rodearse de gentes como el propio Bill Evans al piano, Wendell Marshall al contrabajo y Paul Motion en la batería. Un trío increíble. El trío de por sí ya podía ser perfectamente uno de los múltiples tríos de Bill Evans, pero si además está Eddie Costa, no te olvides del Eddie Costa, desgraciadamente bastante desconocido para lo que en estos casos se dice es para el gran público. Pero tú, como eres pequeño público, que no eres gran público, pues ya conoces a Eddie Costa si no lo conocías. Y además lo conocías, o sea que muy bien. Conoces las cosas interesantes, importantes y valiosas del Boulevard del Jazz y del jazz en general. Eddie Costa. Homenaje esta noche al vibráfono, homenaje a nuestro vibrafonista andaluz de cabecera, uno de nuestros vibrafonistas de cabecera, con el que estuvimos la pasada noche, a Javier Navas, y que además va a actuar esta semana que viene, este fin de semana, el jueves en Jerez, el viernes en Cádiz y el sábado en Málaga. El jueves en Jerez, te lo he dicho, si no te lo repito, el jueves en Jerez, en la Sala Damajuana, a partir de las 10 de la noche, jueves 5 de junio. El viernes 6 en Cádiz, a partir de las 8 de la tarde, en el Centro Unicaja Cultural, en el CUC, que está en calle San Francisco 26, en Cádiz, y el sábado 7 de junio, también en la Plaza San Francisco, pero en la Sala María Cristina. Y Javier, por supuesto, con su cuarteto. No te lo pierdas porque... ¿Quieres oír el cuarteto de Javier? Bueno, pues ahora que hemos oído... No, pues no. ¿Todavía no? Todavía no. Bueno, pues no. Ahora vamos a traer en la aristocracia. En este caso no es la aristocracia, pero en esta pirámide de poder que hay, en este caso no son aristócratas. es el presidente de este lugar fantástico que es el jazz, donde hay de todo. Hay de todo tipo de modalidades técnico-jurídicas desde el punto de vista constitucional. Este territorio es republicano. Y entonces el presidente del vibráfono no es otro sino un músico loco, fantástico y maravilloso, que hace gritos, como puedes apreciar, encima de su propio vibráfono, llevando un ritmo genial. Por eso le apodamos The President of the Vibe, y el presidente del vibráfono no es otro sino el genial y fantástico Lionel Hampton. Thank you.

Thank you.

Hi there, I'm Mo Jackson, and you're listening to Boulevard DJs. This is Ray Charles, and this is the Boulevard of Jazz. Thank you. Stay tuned in, man. Thank you very much. All right. Thank you very much, sure. Mr. Charles. All right. Ahí están los dos maestros juntos. Ahí están dos auténticas luminarias de la música del siglo XX y también del XXI y hasta el veintitantos. Me refiero a Milt Jackson, el padre del Modern Jazz Quartet, de ahí sus iniciales, MJQ, Milt Jackson Quartet, lo que empezó siendo el Milt Jackson Quartet, se convirtió en el Modern Jazz Quartet y así para la historia. El maestro del vibráfono, por supuesto, que es el instrumento que esta noche nos está ocupando en recuerdo y en homenaje a un músico nuestro, un músico querido, que estuvo anoche aquí y que vamos a estar con él el próximo fin de semana, tanto en Jerez como en Cádiz como en Málaga. Me refiero a Javier Navas, vibrafonista, que nos presentó su música ayer por la noche, y si lo quieres sentir, está por supuesto en el podcast de Canal Sur Radio. Busca Radio a la Carta, y en Radio a la Carta, en la B de Boulevard, encuentras el Boulevard, o en el Boulevard en la B está el Boulevard, o en la B de la B está el Boulevard, Boulevard del Jazz, y ahí puedes encontrar justo en la fecha de anoche el programa en el que estuve con Javier Navas y su cuarteto. O sea, Javier al vibráfono, formidable vibrafonista andaluz, malagueño por más señas. Al piano le acompaña un formidable pianista gaditano como es Juan Galiardo. Al contrabajo, un contrabajista como Bori Albero, que también es tan nuestro como que, bueno, pues su mujer es andaluza, su hija es andaluza, o sea que ya está muy afincado y muy vinculado a Andalucía. Y en la batería, Vincent Tomás, que también está igualmente, es padre de andaluza, vive en Andalucía y también tiene pues muchos aires, ya nuestros aires andaluces, a pesar de haber nacido a la Douce France en 1974. estos músicos, este cuarteto magnífico, va a estar este próximo jueves en Jerez de la Frontera. En Jerez, el jueves 5 de junio, en la Sala Dama Juana, a partir de las 10 de la noche. Es un sitio precioso, con un patio precioso, con entrada gratis. Puedes estar con ellos y disfrutar de su música. Y si estás cerca, no te lo pierdas. Jueves 5 a las 10 de la noche, en la Sala Dama Juana, en Jerez. El viernes 6, a partir de las 8 de la tarde, no las 10, sino las 8 de la tarde, en el CUC, en el Centro Unicaja de Cultura, en Cádiz, que está en la calle San Francisco 26, estará el cuarteto. Y el sábado 7 de junio, en la Sala María Cristina, que está en la Plaza San Francisco, pues igualmente allí estará el cuarteto de Javier Navas. Y te lo recomiendo porque bueno, pues son buenísimos, porque son nuestros y porque un cuarteto de vibráfono no es habitual. No es habitual nunca, porque pues el vibráfono es un instrumento extraño. Y hemos tenido la curiosidad de sentirlo, además, este último trabajo con Ray Charles y Milt Jackson. Ray está al piano y Milt justo en el vibráfono. Y además sus dos mensajes, sus dos voces, que es también algo que yo realmente valoro muchísimo, porque es nuestro haber, el haber de los bulevareños y de las bulevareñas, es saber que estos músicos tan grandísimos forman parte de nuestra nómina, que quiere decir que están aquí, que son de aquí, que un día, un instante nos conocieron y nos saludaron y ya para siempre. Per seculum, seculorum, ya se quedaron con nosotros y forman parte de nuestra historia. Y eso es realmente algo enormemente bello y enormemente extraordinario. Como sin duda también lo es esto con otros aires, pero recordando a otro de los ilustres, de los grandes maestros del vibráfono, un músico también festivo, alegre, colorista, y que viene a aportar otra visión distinta de lo que es este instrumento fantástico como es el vibráfono. Hola, yo Dave Samuels from the Caribbean Jazz Project, and when I'm in Spain, I listen to Boulevard of Jazz.

Yo, Dave Samuels from the Caribbean Jazz Project. And when I'm in Spain, I listen to Boulevard of Jazz. Hello, this is Chick Corea, and you're listening to Boulevard del Jazz. Have a good night and keep listening to the music. Cambian los tempos, cambian los ritmos, pero no el buen gusto y los buenos sonidos aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya dedicado al vibráfono, dedicado al recuerdo, en este caso, de un maestro increíble como es Cal Yader, a cargo de Dave Samuels, que nos ha saludado, igual que David Sánchez, que es un formidable y fantástico flautista, Dave Valentin, y David Sánchez lo he citado porque está preparado para hacernos nuestro momento saxo. ¿Sabéis a qué me refiero con el momento saxo? Y sabéis también por qué hice un one more time porque vino las horarias, interrumpió el tema y yo, que estaba muy pendiente, dije, bueno, pues aprovecho y después seguimos moviendo y bailando y wow, para guarachar un poquito con estos ritmos y con estas cadencias fantásticas de Dave Samuels y el homenaje a Cal Yader. Bueno, pues el momento saxo, ya sabéis que no es otro sino que este año 2014 es un año especial porque se celebra el 200 aniversario del nacimiento del inventor del saxo, de Adolfo Sax. Y Adolfo Sax tendrá, por supuesto, su homenaje increíble en el mes donde cumple años, que todavía no es, llegará. Pero sí, desde el principio de este año, pues están sonando saxofonistas más o menos a esta hora, sobre las 6:30, encima de los pitos, pasados los pitos, 5 minutos después, 10 minutos después. En realidad, una excusa para sentir a un gran saxofonista. En este caso, el saxofonista es de la órbita, es amigo y es un formidable saxofonista tenor llamado David Sánchez. Y David Sánchez está aquí para, aparte de saludarnos, para interpretarnos una pieza. Qué bonito el nombre de pieza. A mí me encantan las piezas. Bueno, pues David nos va a interpretar una pieza en claves muy similares a las que estamos sintiendo. También, por supuesto, homenaje a Cal Yader. También con Dave y con un buen montón de músicos, pero donde el tenor suena y suena muy muy bien, en homenaje y en recuerdo a Adolfo Sax, al inventor de este fantástico y fascinante instrumento. Buenas, este es David Sánchez, mando un saludo a todos los oyentes del programa Boulevard del Jazz. Hace 200 años, en 1814, nació Adolfo Sax, creador del saxofón. Desde entonces, la música se enriqueció de manera extraordinaria con ese instrumento. Boulevard del Jazz. Buenas, este es David Sánchez. Mando un saludo a todos los oyentes del programa Boulevard del Jazz. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. We'll be right back. This is Gary Burton. You're listening to Boulevard del Jazz. Thanks for listening. I'd like to say hello to Boulevard of Jazz. This is Billy Higgins, and hope you enjoy the music for the rest of your life. Hello, hello out there on the boulevard. I hope you're driving your car down the street, listening to jazz, jazz, good jazz. Billy Higgins en la batería, Bobby Hutcherson al vibráfono, Phuket, que es como se llama el tema, esa maravilla. El recuerdo y el abrazo para un vibrafonista amigo del Boulevard del Jazz andaluz que estuvo anoche aquí, como representación de los músicos jóvenes, de los talentos jóvenes andaluces que necesitan que estemos juntos a ellos y que hagamos que su trabajo sea realmente, pues eso, un mérito, y valoremos ese esfuerzo. Lo podemos comprobar este fin de semana que viene, el jueves, en la Sala Dama Juana, en Jerez, a partir de las 10 de la noche, el viernes en el CUC de Cádiz, en el Centro Unicaja de Cultura, que está en la calle San Francisco, el viernes a las 8 de la tarde y el sábado en el Teatro María Cristina, en la Sala María Cristina, en la Plaza de San Francisco, de Unicaja también, en Málaga. Ellos son la formación, el cuarteto del vibrafonista Javier. y Javier Navas, con un pianista nuestro, como un pianista formidable, como es el pianista Juan Galiardo, y al contrabajo está Bori Albero, y en la batería Vincent Tomás. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí una madrugada más en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, Radio Andalucía Información. Te acompaño, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, en la edición tu amigo Fran Hernández, que te deseamos que tengas una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas un magnífico fin de semana y una magnífica semana. Y el próximo sábado, cuando ya sea la medianoche, justo alrededor de la medianoche, y ya sea domingo, nos encontramos, si quieres, otra vez aquí. Hasta entonces, muchísimas gracias, muy buenas noches, y lo dicho. Quédate con estos nombres, quédate con estas músicas y valora el talento de nuestros músicos andaluces, ellos como representación de otros muchos tantos. El cuarteto de vibrafonista malagueño y andaluz, Javier Navas. Buenas noches.